La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy nos acompaña Andrés Laguna, investigador de cine boliviano, hoy por hoy vinculado al Laboratorio de Investigación en Comunicación y Humanidades de la Universidad Privada Boliviana, UPB por sus siglas, radicado en la ciudad de Cochabamba, desde donde establecemos este contacto. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido al fin, después de tantos programas y años. Es un gusto que nos puedas acompañar. Aproximadamente hace un mes, Andrés publica en una publicación de su universidad un texto súper interesante sobre el presente, podemos decir de alguna manera, porque está atendiendo justo el cine boliviano sobreviviendo al COVID. Es decir, que él desarrolla una investigación el año pasado sobre el acontecimiento COVID y cómo este afectó a la producción de cine en Bolivia. Y en ese sentido, él optó por trabajar, entrevistar a gente del campo cinematográfico nacional. ¿Cómo estás, Andrés? Y cuéntanos un poco cómo nació esta investigación. Bueno, el título ya lo plantea, que obviamente sobre el COVID, pero ¿cómo recaíste en atender al fenómeno desde la óptica de los realizadores? ¿Y qué primeros hallazgos, si bien es un trabajo en desarrollo, pero qué primeros hallazgos nos puedes compartir? Mi querido Yeyo, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí siempre es un gusto poder conversar contigo y bueno, y poder atender a un programa que sigo y a una radio que sigo con frecuencia y bueno, y poder compartir algunas ideas y con los radioescuchas, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, también por la oportunidad de dialogar fuera de un espacio formal como puede ser el académico, que es donde hoy día yo más me desempeño. Bueno, la motivación detrás de esta pequeña investigación que tiene como resultado el artículo al que hace referencia, que se ha publicado en la revista del OPD, que es Investigación y Desarrollo, y bueno, al que se puede acceder de manera gratuita en cualquier buscador académico, digamos, como el Google Scholar. Como bien decías, que titula El cine boliviano sobreviviendo al COVID-19. Partía de dos motivaciones, digamos, una un poco más general, que tiene que ver con lo siguiente. Los estudios fílmicos en nuestro país, evidentemente, se han ido enriqueciendo muchísimo en los últimos años, y los que hemos trabajado en ellos, entre los tú y todos los colegas que tenemos, siempre lo hemos hecho un poco más desde la parte ensayística, ¿no? Desde la reflexión cualitativa, pero siempre coqueteando con la sociología, con la filosofía o con la historia del cine, digamos, ¿no? Pero muchas veces, digamos, nos hemos olvidado un poco recurrir justamente a la percepción que pueden tener los mismos realizadores de ciertos fenómenos. Eso lo hemos dejado más al periodismo. Creo que son justamente los investigadores que han trabajado sobre el cine boliviano que sí se han esforzado un poco más por hacer esta pesquisa, ¿no? Pienso, digamos, en el trabajo que hace Isabel Seguí, María Imaretti o el mismo David Wood, ¿no? Que sobre todo, digamos, en investigando sobre el cine sanginés o sobre el trabajo que han hecho las mujeres videastas o qué sé yo, han indagado mucho sobre eso. Entonces, sí me interesaba, y eso era como una motivación general, producir un tipo de investigación muy distinta a la que yo suelo hacer, que es confrontar a las imágenes del cine boliviano con algunas reflexiones más propias de las humanidades o de las ciencias sociales, digamos, ¿no? Eso de manera general. Y en segundo lugar, en medio de la cuarentena y de la pandemia, me comenzaba a cuestionar justamente sobre cómo estaba afectando a la industria cinematográfica, si se le puede llamar industria en Bolivia, la pandemia, la cuarentena y todo esto. Además, entendiendo que en Bolivia no podemos hablar de una crisis sanitaria sin pensar en las crisis políticas que hemos ido viviendo desde 2019, ¿no? Y de un proceso de desinstitucionalización por parte del Estado, ¿no? El cierre de varios fondos, el entrampamiento con la ley del cine que no anda, y obviamente el cierre del ministerio, ¿no? O sea, muchos realizadores, muchos cineastas guardaban en los fondos del PIU o en los fondos que se convocaron por el ADCINE o digamos, la esperanza para poder llevar a cabo sus producciones, digamos, ¿no? Y evidentemente, incluso para las coproducciones internacionales, se requería de algún cierto tipo de institucionalidad que era albergada por el Ministerio de Cultura. Entonces sí me interesaba mucho ver cómo estaban lidiando, cómo estaban sobreviviendo, ¿no? Justamente porque todos nos la hemos tenido que buscar hasta cierto punto durante este periodo y sí me interesaba ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, el artículo tiene poco, o esta investigación tiene poco de ensayística, o sea, mis conclusiones son a partir de datos empíricos y es a partir de quizás la metodología más utilizada en ciencias sociales, que es la entrevista semiestructurada, ¿no? Es lo que he trabajado con una veintena de personas relacionadas con el cine, sí realizadores, pero también críticos, programadores, que nos pueden permitir intuir qué es lo que ha estado sucediendo y qué relación hay entre esta crisis política o esta sucesión de crisis políticas y la crisis sanitaria, ¿no? Y es muy interesante porque si bien las imágenes que han acompañado a la pandemia son Ryan lo apocalíptico, la percepción de los cineastas también, ¿no? O la percepción de la gente relacionada con el cine también, ¿no? O sea, creo que en ese texto se puede ver una gran desesperanza, ¿no? Y bueno, y creo que este tipo de fenómenos son relativamente poco estudiados en países del primer mundo, porque si bien ha habido un cierto impacto en la producción, en la distribución, etcétera, etcétera, en el mundo entero, la forma de investigación que he hecho creo que es más aplicable para países del tercer mundo, ¿no? En la que no hay datos oficiales de distribución y qué sé yo. Y eso, una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es que, por lo menos en ResearchGate, que es esta red social académica, la mayor parte de lecturas que he tenido esta investigación hasta el momento vienen de, ya sea de gente de la región, de Latinoamérica, o de regiones con indicadores socioeconómicos más o menos similares, digamos, ¿no? Lecturas de países africanos o de gente que está estudiando temas relacionados con lo que se conoce como small cinemas, ¿no? Con cines, tradiciones cinematográficas más pequeñas que, digamos, la europea o la estadounidense, o las grandes potencias asiáticas, digamos, ¿no? Por tanto, digamos, eso me parece muy interesante, digamos, ¿no? Otro tipo de abordaje, otro tipo de lector y otro tipo de aproximación al tema. Pero bueno, más o menos por ahí va la motivación para hacer esta investigación. Andrés, qué grata la invitación que nos haces para poder acercarnos a tu texto. Sin embargo, no vamos a desaprovechar de hacerte la consulta sobre esos hallazgos que mencionas, ¿no? Que te llaman la atención, que si bien son apocalípticos a partir de esta desinstitucionalización de la cual somos víctimas, acompañado esto con la pandemia, pero ¿qué conclusiones llegas? Y me permito igual hacer el comentario para nuestra gentil audiencia de que en este sentido sí, Andrés hace un aporte súper interesante a partir de lo que ya está comentándonos en este estudio exploratorio y alejándose de algo que sí, de alguna manera yo lo considero, de manera personal igual, un lastre a la hora del análisis de imágenes, que es recurrir al ensayo, que muchas veces tiende a la anécdota, Solo un comentario para compartirte, Andrés, y a la audiencia. Es ya lo usual que es escuchar, vamos a hacer análisis del discurso de algo, o vamos a hacer el análisis de tales imágenes para esbozar más bien una interpretación más próxima a la sociología espontánea que a un trabajo riguroso sobre la materia a ser estudiada. Es decir, un discurso verbal, digamos, o de naturaleza verbal, o un discurso, que es el caso que nos interesa, iconográfico o y cinematográfico. Solo compartirte eso y anticipar de que esa conversación es una deuda que tenemos en este programa con la audiencia, de la cual ojalá en el futuro podamos compartirla contigo. Es decir, acercarnos al cine a partir de ciertas metodologías, porque si bien el cine es una expresión que nos conmueve y nos convoca, también el estudio de la misma es bastante rigurosa y es un tanto ajena a ciertos comentarios radiales o televisivos a los cuales asistimos de manera casi diaria. Bien, Yeyo, no, muchísimas gracias por tus comentarios y por tu pregunta, por tus preguntas en realidad. Con relación a la primera cuestionante que planteas, justamente, digamos, los hallazgos fundamentales de este artículo son de naturaleza exploratoria, ¿no? Al ser un estudio de naturaleza exploratoria, lo que buscaba un poco era indagar la situación en la que está los cineastas y el cine en general a partir de la pandemia. Y el primer punto tiene que ver evidentemente con la frágil institucionalidad que hay en el país. No es que no tengamos institucionalidad, pero siempre que hay intentos por querer forjarla, muy fácilmente, por la poca tradición institucional que tenemos, se los puede borrar, ¿no? O sea, veamos la situación en la que está el premio Abaroa ahora mismo, no sabemos qué es lo que va a pasar con la anterior versión, si se va a deliberar, no se va a deliberar, qué es lo que va a suceder. O sea, hay un montón de información un poco borrosa o en la nebulosa. Y lo mismo puede suceder un poco con, al fin y al cabo, qué es lo que va a pasar con la ley del cine, al fin y al cabo, cómo se va a operabilizar la de cine. Y esa falta de institucionalidad evidentemente afecta a los realizadores, a los productores, directores, críticos, programadores, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien sabemos que para tener ya sea coproducciones o poder gestionar fondos o lo que sea, se necesita una suerte de contraparte por parte del Estado, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien qué va a pasar con Ibermedia, no se sabe muy bien un poco nada. Entonces, nuevamente, los realizadores quedan un poco a su suerte. Y ahí volvemos a una constante del cine boliviano, y es justamente esta suerte de informalidad que hay en el cine boliviano, en la que los realizadores tienen que trabajar un poco a su suerte, digamos, ¿no? O sea, buscarse los caminos para poder llevar a cabo sus proyectos. Eso creo que es algo en lo que han coincidido prácticamente todos mis entrevistados, ¿no? Los entrevistados para esta... No quiero ejercer una reclamación de propiedad sobre los entrevistados, disculpas, ¿no? Los entrevistados para esta investigación. Y concretamente, digamos, algo que llamaba la atención es un poco que pensar cómo han sobrevivido, ¿no? Los que han sobrevivido mejor son los que han logrado cobrar el PIU que habían ganado, o que ya tenían fondos internacionales ganados y habían podido gestionar antes de la crisis del 2019 alguna forma para llevar a cabo sus producciones. Los que se mantenían o financiaban sus proyectos con actividades paralelas como, no sé, publicidad, por ejemplo, ellos sí estaban en una situación mucho más compleja. Algunos ya estaban comenzando a rodar y algunos lo están haciendo, pero siempre en condiciones muy especiales, ¿no? Encareciendo mucho los procesos, alargando los procesos. Entonces, digamos, esta producción audiovisual publicitaria que tiene un gran músculo económico, por lo menos para Bolivia, ha logrado sobrevivir, pero sí transformándose y complejizándose, y en muchos casos también reduciendo equipos y haciendo que los equipos sean también más ligeros, ¿no? Y eso se traduce en alargar horas de producción, en horas de trabajo. Y se traduce también en que hay menos gente empleada, ¿no? Entonces, ahí puede haber una pequeña crisis para un sector audiovisual, digamos que no puede garantizar la regularidad de sus trabajadores, ¿no? En otros estudios veíamos que justamente los profesionales relacionados con lo que se conoce como industrias del entretenimiento, entre ellas el cine, pero eso puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Como gente que trabaja en parques de diversiones o no sé, o gente que trabaja en hoteles o qué sé yo, tiene lo que en economía naranja o en economía del entretenimiento se conoce como una precariedad laboral, ¿no? O sea, no hay seguridad, y lo que ha hecho el COVID es acentuar esa precariedad laboral, ¿no? Pronto esperamos publicar otro artículo que va en la misma línea y que intenta mostrar cómo la gente relacionada con las industrias culturales o las industrias del entretenimiento realmente viven muy al día y no tienen ningún tipo de seguridad laboral o muy poca seguridad laboral. Estudios similares se están realizando en Latinoamérica, muy interesantes. Aprovecho para apuntar ahí un estudio muy, muy interesante sobre qué es lo que han estado haciendo los artistas durante la pandemia en Colombia, que está realizando Javier Rodríguez Camacho y otros investigadores, que creo que va a ser muy interesante de ver. Y en ese mismo sentido, algo que me llamaba la atención preguntándoles a qué se dedicaban, muchos han comenzado a dar clases, gente que no estaba acostumbrada a dar clases se ha pasado a la parte académica, o han tratado de buscar algunas alternativas relacionadas con formas de trabajo un poco más estables, ¿no? Esos son como los primeros hallazgos, que eran hallazgos un poco previsibles. Si uno revisa la literatura sobre el tema, es un poco lo que ha pasado en todo el mundo y lo que pasa normalmente en ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que otra cosa que a mí me interesaba mucho y que es otro de los hallazgos es que, si bien las viejas formas de producción, de distribución y de comercialización del cine, o sea, por ejemplo, la distribución en sala o los equipos de rodaje grandes a la hora de producir o qué sé yo, evidentemente ya estaban en crisis, pero con el COVID se ha acelerado esa crisis y se ha reinventado un poco la forma de producir, la forma de distribuir y la forma de comercializar, ¿no? Y creo que, por un lado, se abre una tendencia a asumir que la primera forma de distribución a la que apuntan muchísimos de productores o cineastas es el streaming, ¿no? O sea, que la prioridad antes era la sala, pero ahora es poder llegar a una plataforma de streaming que garantice algún tipo de ingreso y de buena distribución. Entonces, ya no nos debe extrañar que la opción principal sea Netflix, Amazon. Amazon creo que ha sido una de las grandes receptoras del cine boliviano a nivel de streaming grande, o incluso Bolivia Cine, ¿no? Eso creo que es un punto importante. Con todo lo que eso puede implicar, ¿no? O sea, ya no nos tiene que extrañar que en el futuro veamos películas bolivianas que sigan un poco el formato streaming, incluso si no llegan al streaming, ¿no? O sea, creo que en eso, por ejemplo, Muralla fue pionera, que intentó hacer una película para Netflix. Incluso cuando no pudo llegar a Netflix, ya veíamos una estética, un tipo de narrativa, tópicos muy típicos de este tipo de plataformas, ¿no? Yo creo que eso va a ser algo que se va a acentuar de aquí para adelante. Y por otro lado, otro de los hallazgos y algo en lo que coincidían es nuevas formas de producción, que eso ya lo decía, equipos más ligeros, más móviles, todos coincidían en eso. Y si uno revisa la literatura sobre el tema fuera de Bolivia, hay una tendencia también a pensar en la producción virtual, ¿no? O sea, pensar rodajes en los que, por ejemplo, solamente esté el camarógrafo o el operador de cámara, y que incluso el director de foto, el director y el resto del equipo estén de manera remota y en rodaje esté solamente el operador de cámara y los actores, digamos, ¿no? Para evitar, obviamente, romper la distancia social, pero también abaratando ciertos costos, que se puede, digamos, que pueden subir a nivel tecnológico, técnico, pero que generalmente bajan, digamos, en otros niveles de los costos de producción, ¿no? Pero creo que eso es algo muy emblemático. Y quizás, digamos, sí, evidentemente, una de las cosas que les preguntaba a los realizadores era si creían que la sala ha muerto. Evidentemente la sala no va a morir, pero la sala se va a convertir cada vez en algo mucho más ritual y mucho, mucho más, digamos, como una actividad atípica, digamos, ¿no? Pensemos que en otros países siguen habiendo, por ejemplo, salas para ver cine mudo, incluso salas en las que en lugar de una banda sonora está un pianista tocando. Pero son eventos extraordinarios a los que uno no va con frecuencia, digamos que uno los consume de manera especial, casi como ir a, no sé, a comer a un restaurante caro, o ir a la ópera, o ir al teatro. No son cosas que hacemos cotidianamente, digamos, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hay algo que concluíamos en la investigación que es importante, que es, por un lado, sí hay que entender que el arte tiene un valor, o el cine tiene un valor artístico más bien, pero también tiene un valor económico, ¿no? Y evidentemente el valor artístico es mucho, muy superior al valor económico, pero tenemos que intentar comenzar a pensar esta relación, pues si no, evidentemente el cine va a seguir siendo casi un ejercicio amateur que encierra la falta de profesionalidad y encierra el ejercicio de amor, pero también la falta de profesionalidad, ¿no? Y eso creo que es. O sea, si al fin y al cabo en algún momento queremos hacer un cine profesional, de manera generalizada, porque hay realizadores que lo hacen, obviamente, quizás tenemos que repensar ciertas relaciones entre el objeto artístico y los mercados, digamos, ¿no? Bueno, que quizás puede sonar un poco incómodo para alguna gente, pero bueno, está ahí. Luego, ya haciendo referencia a lo que decías con la importancia de hacer análisis, esta investigación en concreto evita hacer un análisis de contenido, un análisis de la obra cinematográfica, de los símbolos, etcétera, etcétera, etcétera, o iconográficos o de la narración. Es un trabajo, como decía antes, exploratorio y sí cualitativo, pero sobre todo exploratorio, para hacer un diagnóstico, un registro que sirva como un documento histórico. Pero concuerdo absolutamente contigo. Creo que en Bolivia, cuando uno lee artículos no solamente sobre estudios fílmicos, sino en general sobre temas políticos y qué sé yo, nos aventuramos a asumir que el análisis es básicamente, como tú decías, una opinión no fundamentada, una opinión que sale a partir de mis prejuicios, de mis ideas y de lo que se me está ocurriendo en ese momento, o un juicio moral no respaldado, ¿no? No, de ningún, que no tiene ningún tipo de rigor, ¿no? ¿Y a qué me refiero con juicio moral? No me refiero con un juicio moralista, sino un juicio moral en el que simplemente yo termino diciendo que es bueno o que es malo. Que es muchas veces eso es lo que hacemos cuando escribimos notas en los periódicos, ¿no? O sea, ahí cuando hacemos un comentario crítico, evidentemente podemos decir esa película me gusta o no me gusta, que ese es un juicio moral, o esa película es buena o es mala. Pero eso no es un análisis, ¿no? Y evidentemente hemos popularizado mucho este tenor más periodístico, más cotidiano, en estudios que exigirían otro tipo de metodología, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender un poco de otras disciplinas a utilizar un aparato metodológico o una estrategia metodológica. No sé si estrategia metodológica es una contradicción, pero una estrategia de lectura o de aproximación o de interpretación de la obra un poco más compleja, ¿no? Y creo que evidentemente tenemos que repensar el rol que tiene el análisis en absolutamente todo, ¿no? Es, digamos, o hacer un análisis desde lo más simple, ¿no? Que puede ser el método analítico sintético, ¿no? Bien cartesiano. Pero sí creo que hay que darle el peso que merita la palabra análisis, ¿no? Y cuidarnos un poco de confundir el análisis con la opinión no fundamentada o con el juicio moral, digamos, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con que es fundamental abrir un debate y abrirnos al reto también de asumir que los estudios fílmicos tienen que ser tratados con el rigor con el que debería ser tratada cualquier otra disciplina, ¿no? Andrés, muchas gracias por comentarnos, o compartirnos, mejor dicho, los hallazgos y también compartirnos esa reflexión sobre el rigor que merece el trabajo con las imágenes. Y es interesante porque precisamente prácticamente cada semana asistimos desde la órbita de la política a disquisiciones sobre el uso, valor, apropiación y circulación sobre objetos visuales. Y la discusión se disuelve en especulaciones y peroratas de orden estrictamente ya político-electoral, por ser generosos, ¿no? Y quizás sea el tiempo también de introducir algunos de esos elementos al programa, a este programa. Eso seguro con el tiempo vamos a ir dilucidando. Sin embargo, la invitación que haces sobre no dejarnos guiar o embelesar bajo ciertas retóricas donde simplemente nos exponen juicios morales, es que debemos estar un poco más atentos, ¿no? Y de alguna manera ahí el sentido común es útil, ¿no? No dejarnos embaucar tal vez en falsas disquisiciones sobre algunos fenómenos que en su apariencia contienen bastante información y no tratar de buscar elementos agazapados en los mismos. Digo esto en alusión directa a la controversia que nos tuvo esta semana, que es el escudo nacional por parte del señor ex candidato Carlos Mesa, de quien no amerita mayor comentario, ¿no? Y nuevamente te reitero las gracias por acompañarnos y también decirle a la audiencia que Andrés nos va a acompañar en las terceras jornadas de cine boliviano que se van a desarrollar entre el 15 y 19 de marzo. Las mismas se van a transmitir vía Facebook y las estaremos comentando y dando el cronograma en este mismo programa los sucesivos encuentros. Gracias, Andrés, por tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Yeyo. Gracias por este espacio que es siempre tan rico para poder pensar y dialogar y, bueno, y detonar otras conversaciones, ¿no? Porque a partir de esto creo que podríamos pensar mucho más. Y justamente la referencia que hacías a esta polémica sobre símbolos patrios y sobre proyectos nacionales, nacionalistas, entre otras cosas, creo que es un debate muy, muy urgente, ¿no? Y de todas formas, creo que debería ser un llamado a la polémica esta misma en sí, debería ser un llamado a obligarnos a repensar ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está detrás de las imágenes? Muchas veces nuestra relación con el cine, nuestra relación con la televisión, con las series, con las imágenes, hoy con los memes, es una relación que nos permite, no sé, disfrutar sin pensar, ¿no? A veces creemos que el cine, la televisión, las series, qué sé yo, son un puro entretenimiento que nos da. Derrida decía que para él, cuando era joven, el cine le daba la posibilidad del derecho al salvajismo, ¿no? Y evidentemente hay algo fundamental en ese derecho al salvajismo, necesitamos de eso, pero sí creo que también necesitamos educarnos para leer qué es lo que está detrás de las imágenes, qué está detrás de, no sé, del escudo patrio, qué es lo que está detrás de la chacana, qué es lo que está detrás de un logo, qué es lo que está detrás de los colores de un partido político. Creo que es fundamental pensar, cuestionarse sobre eso que está ahí, ir en búsqueda de esos sedimentos, de eso que parece que es irrelevante, pero que no lo es. Yo creo que ese es un reto fundamental que tenemos no solamente quienes nos dedicamos a los estudios fílmicos o a la reflexión académica o a la crítica de cine o al periodismo especializado, sino todos los que estamos relacionados con el lenguaje de las imágenes, ¿no? Y sí, creo que así como es importantísimo aprender a leer y escribir, es importantísimo aprender a leer las imágenes, ¿no? Y entenderlas como un lenguaje que debe ser descifrado, que debe ser cuestionado, ¿no? Pero bueno, no, eso simplemente para terminar, nuevamente darte las gracias y ello, y gracias a quienes nos están escuchando. Y bueno, y espero que nuestro encuentro en las jornadas de cine sea igual o más fructífero, y bueno, y podamos abrir nuevos espacios para la discusión y para la reflexión y para el encuentro, o también para los desencuentros. Muchísimas gracias, siempre es un gusto poder charlar contigo, ¿no? Les doy un abrazo a todos quienes os están escuchando y uno muy especial para ti. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Hoy nos acompaña Carlos Eduardo Santibáñez desde la ciudad de Cochabamba, con quien vamos a conversar sobre algo que a veces es un tanto difícil conceptualizarlo, que lo escuchamos, lo leemos, incluso nos dicen que hemos visto películas que corresponden a ello. Sin embargo, es un terreno un poco sinuoso la misma denominación, y que en nuestro país desde la última década del siglo XX hay un fenómeno muy interesante. Hablamos del CEFREC. Pero antes de acercarnos a ese espacio, a lo que les comentaba sobre el problema de la conceptualización y qué es, porque se habla mucho de manera muy sencilla, por ejemplo, cine independiente, cine comercial, cine de autor. Estos malos entendidos, porque creo que no hay otra forma de decirlo, a veces son fomentados por los mismos realizadores, ¿no? Que hace que el espectador tienda a confundirse con facilidad. Nos referimos al cine comunitario, o a veces también conocido, dependiendo de los autores, video comunitario, que se lo puede comprender como un quehacer cinematográfico, pero igual sigue siendo muy amplio, ¿no? También puede ser concebido como un modo de producción, o a veces simplemente recae sobre los sujetos que lo crean, o incluso sobre espacios de exhibición. Sin embargo, para poder hablar sobre este tema nos acompaña Cae, y bienvenido, ¿cómo estás? Y no sé si ya te animas a vertirnos un primer comentario sobre lo que acabo de compartir a la audiencia. ¿Cómo estás, Sergio? Saludos y, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, abordemos entonces la primera pregunta. Sí, como tú mencionabas, de hecho hay una gran cantidad de etiquetas que se le han puesto a estas prácticas de realización audiovisual por parte de las comunidades indígenas, por miembros de las comunidades indígenas más concretamente. Así que, bueno, para comprender de qué estamos hablando, me parece conveniente, pues, ir, si se quiere, desmenuzando, aunque sea de pasada, pues las implicaciones que tienen estas etiquetas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si nos vamos a la idea de cine comunitario, yo creo que de alguna u otra forma toda producción cinematográfica es comunitaria. A lo que me voy con esto es que, pues, ningún realizador, ni siquiera en el cine de autor, es solo el autor quien se encarga de todo, ¿no? Siempre hay, aunque sea en el grado más mínimo, una cuestión colaborativa. Sin embargo, en las producciones cinematográficas de la industria, bueno, pues de cine que se exhibe en salas, si se quiere, las relaciones suelen ser contractuales, ¿no? A diferencia de estas prácticas audiovisuales realizadas desde el CEFREC y la CAIP, donde el cine comunitario tiene una acepción más, si se quiere, arraigada localmente. Comunitario, pues, vinculado con esta idea de comunidad indígena. Acá las relaciones no son contractuales. Si bien hay una división de roles para lograr estas producciones, pues no se trata de de que todas estas personas reciben una remuneración económica, sino que al contrario se trata más bien de pues, sacar un producto audiovisual, usualmente una película, a veces un documental, a veces una nota más de reportajes, bueno, en fin, sacar un trabajo audiovisual pues a partir del trabajo colaborativo, ¿no? Ahora, si nos vamos a esta categoría, por ejemplo, de video comunitario, pues lo que pasa es que hay una distinción que se hace entre, ¿por qué no cine o video? Y esto tiene que ver más que nada con el uso de, con el soporte que se tiene. Entonces, desde la irrupción del video digital, se ha podido pues facilitar muchísimo la producción de videos, y no solo en las comunidades indígenas, sino pues cualquier persona que tenga un celular, por ejemplo, ya está subiendo videos. De alguna forma se ha democratizado el acceso para producir estos videos. Entonces, la diferencia entre cine y video más que nada tiene que ver con el soporte, más que con... Bueno, y el soporte también da lugar a ciertas lógicas de producción, donde pues evidentemente se abaratan costos. No, pero en general sigue siendo, digamos, esta actividad de crear algo de manera colectiva, un producto audiovisual. Ahora, algo importante para tomar en cuenta acá es que, pues, también hay este término que son los medios indígenas, que esto viene del inglés, ¿no? De los indigenous media. Y claro, en inglés esta palabra tiene una acepción más de medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos de medios indígenas, son medios de comunicación. Y en este sentido, para la labor que realizan desde el CEFREC y la CAIP, pues me parece oportuna esta etiqueta, si se quiere, porque no solo se trata de producción de cine o documental, sino que se trata más bien de hasta producción de programas de radio. Entonces ahí casi, bueno, no hay nada visual, pero sí hay elementos, pues, de audio, ¿no? Así que bueno, ahora en cuanto a los sujetos y espacios, pues, nuevamente, acá las lógicas que se siguen son más de trabajo en común, y por ejemplo algo interesante es que no hay esta figura del director de la película, del director del documental, sino que más bien el trabajo se realiza a partir de responsables. Esto le da una noción más, nuevamente, de responsabilidad compartida, de trabajo colaborativo y donde las decisiones se toman de manera orgánica. Algo importante que hay que tomar en cuenta, y con esto acabo, es que los realizadores audiovisuales que se capacitan en el CEFREC también reciben una formación política con pues criterios que hacen que el trabajo sea orgánico para, en términos de producir este material audiovisual. En ese sentido, no se trata de una idea, es lo más supuesto un cine de autor. Probablemente nuestra audiencia tal vez solo conoce como la sigla, o tal vez tuvo la suerte de poder haber visto visionado alguno de sus materiales, dado que algunas ocasiones a lo largo ya de estas décadas, porque es ya una experiencia que nace a finales de los 80, que se transmitió alguna vez por televisión, escasas oportunidades en espacios convencionales de exhibición, en concreto Cinemateca Boliviana, pero que es de difícil acceso, que sin embargo no es el momento para conversar sobre ello, porque tú no eres parte del CEFREC ni de CAIP, sino que en su momento vamos a conversar con los involucrados. Sin embargo, a partir de tu experiencia, bagaje e investigación, ¿cómo nos podrías describir o presentar esta experiencia que es sumamente valorada en todo el continente o en todo el planeta cine, por decirlo de alguna manera, en tanto y cuanto reflexiona los modos de producción? Reflexiona sobre los sujetos creativos, los sujetos creadores de imágenes, y asimismo reflexionan sobre los espacios de difusión y exhibición, el cual creo que es indudablemente lo más discutible, ¿no? Pero vayamos por el principio que te estoy planteando. Muy bien. Abordemos primero estas dos siglas que mencionaste, Sergio. CEFREC es el Centro de Realización Cinematográfica, y surge con el objetivo de implementar iniciativas políticas, educativas y culturales de sectores marginados desde lo audiovisual. Pero además se encarga del asesoramiento, capacitación y formación en liderazgo político a los miembros de la CAIB. La CAIB, a su vez, es la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia. Esta puede entenderse como el brazo técnico comunicacional de las organizaciones nacionales. Ahora, estas dos siglas, estas dos organizaciones, forman parte de una iniciativa más amplia, conocida originalmente como el Plan Nacional de Comunicación Indígena, pero que desde la refundación del país pasó a llamarse el Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural. Este sistema puede ser comprendido como un modelo de cuatro patas. Entonces ya mencionamos al CEFREC en una pata, a la CAIB en otra, y acá ténganme paciencia con las siglas porque voy a mencionar varias. Pero bueno, en una tercera pata están las cinco confederaciones indígenas nacionales originarias y campesinas. Esto es la CIDOB, CONAMAC, CSCIB, CSTUCB y la FNM-CIOB-BS. Estas son las Bartolinas. Y bueno, finalmente, como cuarto pilar están las propias comunidades indígenas originarias de Bolivia. Entonces, el sistema plurinacional es una estrategia comunicacional, concretamente audiovisual, cuyo objetivo es implementar una agenda de derechos indígenas. El cine y documental indígena entonces son una parte de toda esta estrategia. O sea, hay más estrategias de difusión, o sea, la radio, por ejemplo, es algo que ya mencionaba antes, es algo importante. Y bueno, a veces hay también notas periodísticas, si se quiere. En fin, bueno, yendo más adelante, esta idea que planteas del planeta cine me parece interesante para desarrollar. También puede ser entendida como el campo cinematográfico. Y se me ocurre clasificar estas prácticas cinematográficas en varios subcampos, del más conocido al menos visible. Entonces, tenemos a nivel mundial este cine de industria, donde pues Hollywood es el mayor exponente. Luego tenemos la producción nacional de cada país, que en el caso nuestro, bueno, pues sabemos que es un cine cuya realización es siempre un esfuerzo y cuya difusión nunca es suficiente. Y hago todo este recorrido para llegar a otro subcampo, que es incluso más subterráneo, y es este del cine indígena de cada país. Aquí es donde se sitúan las prácticas del sistema plurinacional, que, pues cabe decir, han posicionado a Bolivia como uno de los enclaves desde los que se impulsa más el cine indígena en Latinoamérica, junto a países como México con El Ojo de Agua y Brasil con El Video en las Aldeas. Esta estrategia implementada por el CEFREC CAIP incluso ha servido como guía para la implementación de un cine comunitario en el Chaco argentino, un país donde las poblaciones indígenas Com y Toba son una minoría tanto demográfica como política. Finalmente, para caracterizar esta producción cinematográfica que hace el sistema plurinacional, es importante partir de los objetivos que se tienen. Y esto ya lo he mencionado antes, pero bueno, todo audiovisual que se crea sirve como estrategia comunicacional de los pueblos indígenas. Entonces, a partir de este objetivo, se pueden comprender mejor las cuestiones que mencionabas tú, ¿no? Las formas de producción, por ejemplo, no se trata de cineastas indígenas con una formación institucional en escuelas de cine, sino que más bien son representantes de las confederaciones indígenas en calidad de comunicadores, aunque, claro que sí, a veces pues estos comunicadores acceden a becas de formación ya más especializada, pero empiezan en esa calidad, o sea, son representantes de una confederación indígena. Entonces, nuevamente, lo que produzcan no es arte como tal, sino más bien es parte de esta estrategia. Pero también es importante pensar en estos sujetos que crean las imágenes y las narrativas, porque a partir de esto, de este contenido que se crea, se expresan situaciones que las mismas personas han vivido en carne propia o que de alguna forma relatan la memoria colectiva de sus pueblos. Entonces ahí podemos ver luchas por la tierra y el territorio, violencia de género, represión militar, etc. Y la característica principal es esta de la difusión, ya que al estar orientada hacia las comunidades indígenas, las producciones se difunden en los pueblos y no en las salas de cine de las ciudades del país, salvo en ocasiones excepcionales, como tú mencionaste. Cayo, hay algo pues que persigue al cine, no solo al cine, ¿no? A distintos medios y bienes culturales. Sin embargo, al cine durante el siglo XX y lo que va del XXI, siempre se le atribuyó un elemento. Estamos hablando de este gran cine, ¿no? El que aspira a grandes pantallas. En su momento, la sala, posteriormente la televisión, que después devino en políticas exclusivas de fomento, etcétera, ¿no? Que es esta obsesión que en nuestro país, dicho sea de paso, estamos atravesando nuevamente con el fetichismo del señor Carlos Mesa respecto al escudo. Y hago referencia a la construcción de identidad nacional o imaginarios sociales. Eso siempre se le ha atribuido al cine, ¿no? Como su proyección y una forma de localizarlo en el entramado sociocultural de la sociedad. Pero justo en estas producciones, dentro del esquema del cine comunitario, ¿a qué imaginario se está apelando? Te digo esto porque es usual que en los países andinos y algunos de Norteamérica hay la dicotomía entre el cine nacional, o sea, el cine boliviano, y el cine indígena boliviano, evidenciando esta vocación y voluntad de diferencia que tiende a caer en prácticas y expresiones racistas institucionalizadas que hablan, están dicotomizando a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, uno, ¿qué opina sobre esto? Es complicado, evidentemente. Y dos, que ya lo has mencionado un poco, que es el territorio más delicado de estas conversaciones, pero que en ciertos espacios se da, eso para comentar a la audiencia, y es si es que existe o no una estética de la diferencia, existe o no una sensibilidad otra, que es justo el terreno más, digamos, más delicado, más próximo a elementos epistemológicos, si se quiere, el momento de hablar de esta, si afirmamos que existe una diferencia, una dicotomía en estas cinematografías, por tanto deberíamos pensar que existe una estética de la diferencia o una estética otra. Me parece interesante situar toda esta discusión desde la manera en la que se escriben las historias nacionales, tanto en Bolivia como en los demás países. Y en ese sentido tenemos que considerar al cine nacional y por supuesto al documental, mucho más evidentemente el documental, ambas como expresiones en términos audiovisuales de cómo se ha escrito nuestra historia. Esto es como un discurso proveniente de los sectores dominantes. Y en ese sentido, los ganadores no solamente escriben la historia, sino que son también quienes la filman. Después de todo, hay una cuestión de clase implícita en la realización cinematográfica, ¿no? Y es que no, históricamente no cualquiera podía ser cineasta. Y bueno, afortunadamente estas brechas aparentan estar pues haciéndose más pequeñas. En fin. Hay que tener entonces presente la idea de que la historia es un campo en disputa. Ahora, respecto a la pregunta de la estética de la diferencia, pues sí, esto se puede extender bastante, así que voy a intentar ser breve. Pero bueno, primero que nada hay que ir más allá de los aspectos técnicos de las producciones. Lo que quiero decir con esto es que, por supuesto que van a existir diferencias entre, digamos, una producción nacional hecha a partir de un gran presupuesto que permita, digamos, filmar con varias cámaras, filmar en celuloide y realizar una postproducción sofisticada, y B, una producción financiada a partir de cooperaciones internacionales, donde los recursos son menores y los realizadores no son cineastas profesionales, sino que se encuentran en un proceso de aprendizaje y familiarización con los medios. Entonces, por supuesto que van a haber diferencias visibles en el, si se quiere, dominio técnico, pero el abordaje no tiene que ser realizado a partir de esta concepción tan delimitada de la estética. En su lugar, retomo lo que mencionas respecto a lo sensible, que es como Jacques Rancière trabaja la estética. Entonces, hablemos de estética como percepción de la realidad. El hecho de preguntarnos cómo perciben la realidad los pueblos indígenas, de hecho, nos abre los ojos ante una cuestión de carácter antropológico e incluso fenomenológico, ¿no? Cómo miran desde pues otras cargas étnicas, si se quiere, y demás. Pero bueno, esto no se tiene que quedar en una esfera de mitos y leyendas, sino que las miradas también se encuentran atravesadas por la historia de los pueblos, por esa memoria colectiva que se construye a partir de las luchas que tienen a lo largo de su existencia. Ahí es donde se politiza la mirada, si se quiere. Y bueno, ya casi por terminar, apunto a la idea de que la expresión de estas sensibilidades otras desde el audiovisual corresponde a un proceso que está en estado embrionario. En ese sentido, aún es muy temprano para exigir unas estéticas indígenas ya definidas, cuando en realidad nos encontramos en los primeros años de esta apropiación indígena de los medios audiovisuales. Tiene que haber mucho ensayo y error antes de hablar de un sentido estético plenamente consolidado. Y ahora sí termino mencionando que abordaré más a fondo esta discusión sobre la construcción de una mirada y una estética cinematográfica indígena en mi ponencia para las terceras jornadas de cine boliviano. Mi mesa de trabajo tomará lugar durante el 15 de marzo y el evento continuará hasta el 19 del mismo mes, si no me equivoco. Así que bueno, les sugiero al público que sintonice estas jornadas para pues que formen parte de un conjunto de abordajes interdisciplinarios sobre el cine boliviano. Bueno, Carlos, ya adelantaste que sí, sobre esto vamos a continuar conversando, discutiendo, problematizando entre el 15 y 19 de marzo, el día no más, en dos semanas, en las terceras jornadas de cine boliviano, de la cual eres expositor. Fue un placer tenerte entre nosotros y para compartir el cierre de tu participación y recordar a la audiencia y compartir con ellos, estos casi ya 5 años que tenemos en el programa, venimos haciéndonos esa cuestionante, precisamente esta referida sobre la estética, si existen otras, si se puede pensar otra estética o una estética de la diferencia, que tendría que ser tal vez el término más idóneo, y asimismo cuestionarnos estas ideas sobre las grandes colectividades, en este caso la idea de la nacionalidad, ¿no? Si existe o no un cine nacional o eso de los cines nacionales. Pues bien, sobre eso vamos a reunirnos en poco más de 15 días en las terceras jornadas. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Sergio, por el espacio, por la cobertura y por las preguntas. Va a estar muy interesante participar en esas jornadas, así que bueno, pues nos vemos en poco más de 15 días. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.